Estoy convencido que una política eficaz de drogas debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo, reducir riesgos, controlar daños, pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal. También debe haber una política general que fomente la integración social de grupos marginados y personas vulnerables. Y claro está, tenemos que centrar los esfuerzos del Estado en la persecución de las grandes manifestaciones del crimen organizado que tienen que ver con el contrabando de estupefacientes y el tráfico de estupefacientes.